Oye, baby, eres un diamante. Uf, me gusta tu cuerpo elegante. Yeah, me gusta ese booty tan gigante. Uf, dime si te atreves a arriesgarte. Hey, me di cuenta que tú andas sola, sola, sola. Me gusta tu pelo y tu cora, cora, cora. Báilalo así como una kizomba, kizomba. Decídete que se nos van las horas. Baby, te vi de negro como una pantera. Baby, quiero nadar en tu pecera. Baby, la vida es dura en la carretera. Baby, yo necesito que me quieras. Que me hable con sinceridad. Si salimos por la ciudad, dime la verdad, bebé. Demuéstrame que eres real, yeah, yeah, yeah. Que eres especial, bebé. Se nota que eres oficial, bebé, yeah. Yo sé que eres oficial, yeah. Baby, tengo rosas para regalarte. Todo natural, yeah. La artificial tiene que respetarte. Yo solos, muévelo, hielo. Tú y yo solos, muévelo, hielo. Baby, te vi de negro como una pantera. Baby, quiero nadar en tu pecera. Baby, la vida es dura en la carretera. Baby, yo necesito que me quieras. Que me hable con sinceridad. Si salimos por la ciudad, dime la verdad, bebé. Demuéstrame que eres real, yeah, yeah, yeah. Que eres especial, bebé. Se nota que eres oficial, bebé, yeah.